vivió siempre de este niño, tenía fama de bandido. Su padre fue un traficante que no respetaba a nadie, fue el quien le enseñó el camino. Años tenía Ramiro cuando su padre le dijo: vas a llevar este encargo. Con tu vida me respondes, tú sabes cómo lo pones. De su